noche, loco. Nosotros somos la Marimba Rock and Roll. Vamos a interpretar una serie de temas en si bemol sostenido, la disminuido a re. Primer tema, cuarto de hora, loco. Ahí va. Destino a placer, tu cuerpo ansioso ya no aguanta más. Algunos chistes te alegran el momento, mentes perversas te acechan el lugar. Tal vez con ella puedas encontrar en lo que tu vida jamás te dará. Y por 15 pesos te entregará un cuarto de hora para recordar. Y te está provocando, estás enloqueciendo, y algo está cambiando y ya no sos el mismo. Y mujeres de nadie y gobernadas por algún patrón, para vos la vida no fuera tan grande. Terminará. Y ella es así, y pobre mina la que le tocó, y golpes y maltratos, quién sabe cuándo se terminará. Con lo que gana alimentará a los hijos que una vez se negó a criar, y sin nada más que hacer se deja el placer. Con un cliente como vos que la vino a ver, te está provocando, estás enloqueciendo, y algo está cambiando, y ya no sos el mismo. Mujeres de nadie y gobernadas por algún patrón, que para vos la vida no fuera tan, y algún día terminará. Muchas gracias.